COVID mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd mortales. Oíd mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Cristina? Mejor. ¿Qué, estuviste mal? Y estuve así como... Seguí las recomendaciones que dimos acá para el frío, pero a pesar de las recomendaciones, uno igual se puede enfermar. Parece. O sea que, evidentemente, no tenés acomodo. No tuvieron piedad conmigo los bichitos. No tuviste acomodo, qué grande. No había que comiar a alguien para... No, yo no lo iba a hacer, así que... Tampoco, me enfermé. Entonces... Todavía me quedó un poquito de tos, así que si yo toso, me van a disculpar. ¿Qué vas a hacer? Bueno, y hoy entonces, ¿por dónde arrancamos aquí en compañía de nuestros compañeros operadores Martín en AM690 y Fernando Tebel en www.laretaguardia.com.ar? Sí, y todos los que quieran comunicarse con nosotros siempre saben que lo pueden hacer a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través del Facebook oidmortales2011 o a través del Twitter. También lo pueden hacer a Oíd Mortales 2011. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? ¿Tenemos algo? Tenemos algunas cositas para charlar. Estuvo con nosotros el doctor Walter D'Andrea, y él es neurocirujano, uh-huh. Y él nos va a hablar acerca de los traumatismos, de los golpes específicamente en la cabeza. Ajá. Y esto lo relacionamos porque, bueno, en esta semana pasada... Se nos murió alguien más del, uh-huh. de la música, también a través de un accidente y a través de un traumatismo. Y bueno, no pudimos no pensar en Adrián. En el tema, sí. Uh-huh. Y esta sería una primera parte que vamos a hablar con el doctor D'Andrea, ¿no? La próxima semana vamos a terminar con otras explicaciones que nos va a dar él respecto a sí. ese mismo tema. Exactamente. Bien. ¿Y qué más, Luis? ¿Con quién vas a hablar vos? Y nosotros vamos a tratar de comunicarnos con una persona que entendemos que, y esperemos que siga estando en funciones, que vendría a ser la coordinadora del programa de atención comunitaria de niños y adolescentes aquí del gobierno de la ciudad, dependiente de salud mental del Ministerio de Salud, con uh-huh. la licenciada Patricia Álvarez Unino, para ver en qué tema está este programa, que bueno, ya hace unos meses el gobierno de la ciudad lo había dado de baja, lo había trasladado al Hospital Tobar García, parece que ahora esa resolución dio marcha atrás, bueno, pero quizá mejor ella nos lo va a poder explicar, ¿no? Sí, porque no queda muy claro. No. Me parece que hay situaciones de encuentro entre las propias autoridades del gobierno de la ciudad. Así es. Pareciera. Así es. Uh-huh. Y después tenemos a nuestro compañero de equipo, el doctor Darío Reutemann, ¿no? Que nos va a hablar sobre cine y medicina. Sí, nos tiene siempre preparado algún tema sobre cine y medicina. Y creo encontró que una película. Esta vez nos va a hablar acerca de Goya. ¿De la calle Goya? No, de Goya. Goya, de un paciente que tenía unos problemitas, de una película. ¿Un paciente de él? ¿Del doctor? No. No, tan joven no era, no es Goya. No. Bueno. Pero Goya tenía algo que hoy por hoy mucha gente consulta, uh-huh. porque es un síntoma auditivo muy molesto y muy frecuente. Bárbaro, ¿y tenés algunos temitas para ahora? Sí, yo voy a insistir con las recomendaciones para el frío. Claro. Yo voy a insistir, porque que yo me haya enfermado no quiere decir que los demás no tengan que tomar en cuenta estas recomendaciones. Yo las voy a seguir teniendo, las voy a seguir tomando. Vamos a hablar acerca del Día del Bioquímico, que fue el 15 de junio. ¿Sabés qué día es hoy? A ver si te sorprendo. Hoy es 18 de junio. Sí, ¿vos sabés, Fernando, qué día es hoy? Lunes, muy bien, Fernando. Sí. Hoy es el Día del Empresario, ¿algo que decir? ¿Del empresario? Sí. Ah. Bien, nuestro minuto de silencio para el Día del Empresario. Pero lo peor es, ¿sabes qué día es mañana? No. ¿Qué día es mañana, Fernando? Bien, Mañana martes 19 de junio es el día del banquero, no del bancario. No, el bancario es el 7. Del banquero. Podemos dedicarle otros minutos de silencio. 6 de noviembre es el... Claro. Como dijo Bertolt Brecht, ¿no? Mejor que robar un banco, peor que robar un banco es que fundarlo. Uh-huh. Así que, bueno, y vamos a hablar también un poquito del Día del Padre, que ya pasó, que fue ayer. ¿Y qué tenés del Día del Padre? Algo, una cosita vamos a decir. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Y le decimos a Fernando que empezamos. Y empezamos el programa que se llama Oíd Mortales. Oíd Mortales. Y continuamos en Oíd Mortales. Y tal como habíamos comentado al inicio del programa, ya estamos comunicados con la licenciada Patricia Álvarez Unino. Ella es coordinadora del programa de atención comunitaria de niños y adolescentes, que es un programa destinado a la atención de patologías mentales severas en el gobierno de la ciudad. Buenas tardes, Patricia, te saluda Luis Sangió y la licenciada Cristina Varela en Oíd Mortales. Hola Luis, hola Cristina, ¿qué tal, cómo están? Muy hola, bien, una primera pregunta, ¿estuvo bien que diga que sos la coordinadora del programa? No, en realidad soy la ex coordinadora. ¿Y eso por qué? Pues en realidad no sé muy bien. Ajá. Bueno, te cuento, en realidad el programa de atención comunitaria es un programa que desde el año 2007 da respuestas a niños con trastornos mentales severos y sufrimiento psicosocial importante en la ciudad de Buenos Aires. En el mes de enero de este año se nos anunció que las coordinadoras del programa, la licenciada Alejandra Bercala y yo, y todo el equipo técnico iba a ser desafectado de sus funciones, y este programa iba a ser trasladado al Hospital Tobar García. Uh-huh. Esto fue hecho en una comunicación verbal por la directora de Salud Mental, la doctora María Grosso, al director del Centro de Salud Mental número 1, donde el programa tenía su sede, pero sin ninguna notificación por escrito. Uh-huh. Bueno, pasaron muchos meses, muchas reuniones, muchos organismos diferentes que pidieron explicaciones y que apoyan al programa. El programa en todos estos años trabajó en forma intersectorial con distintos programas y distintos organismos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de Derecho, la Asesoría General Tutelar, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, después de muchas idas y vueltas, finalmente el 27 de abril, la directora de Salud Mental nos notificó por escrito a la licenciada Bercala y a mí de que habíamos sido desafectadas de la coordinación de este programa. Programa además de atención comunitaria que iba a ser trasladado al Hospital Teodoro Tobar García, sí. Lo cual es una contradicción para lo que es un programa de atención comunitaria que tiene como uno de sus ejes más importantes la desinstitucionalización de los chicos. Claro. Bueno, pero en paralelo a esta reunión que nosotras tuvimos, los papás de los chicos que están bajo programas preocupados por esta situación se reunieron con la licenciada María Eugenia Vidal, quien les dijo a los papás que el programa no se tocaba, que el programa iba a ser sostenido y que se comprometía a darles una respuesta a los profesionales y a los papás. Uh-huh. Bueno, luego de esta reunión, digamos que María Eugenia Vidal realiza en paralelo con la reunión que nosotros tenemos con la directora de Salud Mental que nos desafecta como coordinadoras, no tuvimos más noticias. Con lo cual nosotras seguimos desafectadas como coordinadoras de este programa y todo el equipo técnico teóricamente suplantado por la resolución 347 de este año del Ministerio de Salud. ¿Cuántas personas integran ese equipo? Este equipo estaba integrado por... Porque es interdisciplinario, ¿verdad? Es interdisciplinario, sí, sí. Este equipo estaba integrado por, bueno, nosotras dos como coordinadoras, un asesor, que es el doctor Julio Marota, cuatro psicólogos más, una psicopedagoga, una doctora, una psiquiatra que está en forma part-time para el programa, y después este programa se ha nutrido mucho por una permanente rotación que ha tenido, porque nosotros capacitamos en atención a toda la residencia de la ciudad de Buenos Aires, residentes médicos y psicólogos que rotan por el programa. Uh-huh. El programa también tiene una abogada trabajando, pero bueno, todo este equipo ha sido desafectado y cambiado por un equipo en el Hospital Tobar García, cuya coordinación está a cargo de médicos psiquiatras con amplia experiencia en lo que es la internación psiquiátrica de niños, pero entendemos que sin experiencia en lo que es el área comunitaria. Uh-huh. Hace aproximadamente 2 semanas nos enteramos que hay una resolución del doctor Lemus, del ministro de Salud, que anula la resolución anterior, que nombraba nuevo equipo, pero nosotros no hemos sido notificados al respecto, o sea que teóricamente la resolución que nos desafectaba quedó sin efecto, sí. Pero hasta ahora ningún funcionario se ha comunicado con nosotros y no nos ha notificado fehacientemente de esta nueva resolución, que tampoco está publicada en el boletín oficial además. Con lo cual, bueno, hay una situación de realmente, sobre todo para los papás, de mucha preocupación y de mucha incertidumbre con relación a qué va a pasar con todos los niños bajo programa, pero de todas formas nosotros en este tiempo, desde la desafectación del programa hasta ahora, nos hemos ocupado de que cada una de las estrategias que llevamos adelante con los niños y adolescentes no quedaran en el aire, sino que como nosotros somos un programa que trabajamos en red, hemos ido articulando con todos los efectores de la red para que le sigan dando respuesta a los niños. Pero concretamente todos los pacientes que estaban atendidos bajo programa han sido derivados a estos efectores en red y hemos ido suspendiendo todas las actividades culturales y los talleres para chicos que teníamos. Patricia, te habla Cristina. Sí, Cristina. Ahora, también por una situación aparte hasta de ubicación, ustedes están en Manuela Pedraza y Libertador, sí. Pleno Núñez. Sí. Y el Tobar queda próximo al Borda, al Moyano, Constitución, sí. Zona Sur. Sí, o sea, sí. Hasta desde lo geográfico y desde la posibilidad de accesibilidad para estos pacientes, los han complicado bastante, ¿no? Sí, sí. De todas formas, bueno, el programa tiene su sede funcional en el centro, tenía su sede funcional en el Centro de Salud Mental número 1, pero como trabajamos en red, nosotros teníamos articulaciones en red con todas las zonas de la Ciudad de Buenos Aires, porque la idea es que precisamente el trabajo que se hace es territorializado. Claro. Para que el niño pueda estar inserto en su comunidad. Me parece que lo más complicado del traspaso al Tobar García, además de la distancia que vos mencionás, tiene que ver con llevar la atención de niños y niñas con problemáticas psicosociales a un hospital monovalente de salud mental. Sí. Reforzando una concepción que tiene que ver con el encierro. Exacto, exacto. Sí, realmente no, bueno, pero tiene que ver con toda la situación de la salud mental, sí, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el modelo médico hegemónico, ¿no? ¿Hola? Ay, me parece que se cortó. ¿Hola? Hola, hola. Bueno. Tuvimos un... El modelo médico hegemónico me cortó el programa. Yo siempre digo, los amigos de Ciro James escuchan nuestro programa. Y de, ¿cómo se llama el amigo? Bueno, se me fue de la cabeza el que era jefe de la... Bueno, a ver, ahí estamos. Hola, Patricia. Sí, hola. Acá estamos. Se cortó la comunicación. Sí. Yo dije, nombré el modelo médico hegemónico. No, tuve que cambiar de teléfono. Bueno, y entonces en conclusión, los pacientes están como distribuidos en distintos lugares. Sí. La coordinación que correspondía y que era la que realmente llevaba a cabo este programa está desintegrada, entre comillas. Sí. La reemplaza un médico psiquiatra. Sí, sí, una médica psiquiatra como coordinadora general, sí. Pero bueno, esto de acuerdo a la nueva resolución también se ha ido para atrás. Sí, sí, sí, pero pareciera desde afuera, ¿no? Es como sí. Si hubiera algún choque entre una parte de lo que es la salud y otra parte de lo que es la vicejefa de gobierno, ¿no? Sí, sí. Hay una contradicción entre ellos, digamos. No sí, están... en realidad, la vicejefa de gobierno, antes de ser vicejefa, ustedes saben que fue ministra de Desarrollo claro. Social, sí. Y en esos años, como ministra, tuvo muchas relaciones con el programa de atención comunitaria. Claro. Y seguramente es otra mirada que no la que tiene el médico o psiquiatra, a lo mejor. De... Sí, no, posiblemente nosotros hemos articulado mucho con Desarrollo Social claro, todos estos claro. años, con el Consejo de Derechos, con las defensorías zonales. Claro. En función de que este programa, si bien fue creado para trastornos mentales severos, claro. cada vez más fue llegando al programa una población de niños y adolescentes con muchísima problemática psicosocial. Claro. Y te hago una pregunta, Patricia. Sí. Por el otro lado, otra de las instituciones de la ciudad que es la legislatura, desde el lado de los legisladores, incluso del lado de quien es presidente de la Comisión de Salud, ¿no? Sí, Jorge Seltzer. Jorge Seltzer, ¿qué participación tienen ellos? La legislatura ha apoyado muchísimo durante todo este tiempo, ajá. desde que empezó el conflicto. Muchas de las entrevistas que hemos logrado con distintos funcionarios tuvo que ver con todo el movimiento de apoyo que hizo la legislatura. Uh-huh. Tanto Jorge Seltzer como María Elena Granadeo, también Vilma Ripoll. Ellos han incluso acompañado a los papás a reunirse con María Eugenia Vidal. Hemos tenido mucho apoyo uh-huh. de la Comisión de Salud y de la Comisión de Seguimiento de la Ley 448 de la Ciudad. Y bueno, ellos siguen un poco haciendo el seguimiento de esta situación. Bien, bien. Bueno, Patricia, te agradecemos. Sabemos que estás en este momento ocupada también en tus tareas profesionales, pero queríamos dar un poco a conocer este tema que muy poco, salvo creo que hoy un solo medio lo dio a conocer, que es Página 12, y que son problemáticas, como decía Cristina aquí también, ella como también profesional de hospitales de la ciudad conoce desde adentro cuáles son estos temas y que a veces están muy tapados por intereses, ¿no? Y bueno, desde este programa nos interesa justamente que no pase eso. Está bien. Bueno, yo les agradezco muchísimo la preocupación y bueno, esperemos que en poco tiempo esto pueda estar más claro, sobre todo en función de los niños y adolescentes y en función de los papás que están muy preocupados por esta situación, ¿no? Seguro. Y ojalá que en la próxima entrevista vuelvas a ser la coordinadora, dale. Bueno, muchas gracias. Dale. Bueno. Bueno. Buenas tardes. Mucho. Gracias, gracias. Buenas chau, tardes. Adiós. Oíd. Mortales. Oíd. Mortales. Acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos. Para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Y en esta parte del programa vamos a escuchar entonces al doctor Walter de Andrea y nos va a contar, para empezar, ¿qué es un traumatismo? Traumatismo es golpe. Todo lo que se refiere a trauma se refiere a golpe. El trauma no es un hecho menor. Todos los días vemos por la TV, vemos por los diarios, escuchamos por la radio accidentes con múltiples muertos, vuelcos, baleados, agredidos, todo tipo de formas de trauma. En mi condición de neurocirujano, que voy a enfocarme en el trauma, en los golpes que afectan al sistema nervioso. El trauma cráneoencefálico, es decir, los golpes en la cabeza, y el trauma raquimedular, que son las lesiones en la columna. La principal causa de mortalidad en población joven, laboral, sexual y socialmente activa, son los accidentes. En la población joven, los accidentes, que desafortunadamente son evitables, o que afortunadamente son evitables, digo desafortunadamente porque da pena ver que tanta gente muere o queda afectada de por vida por algo que se puede evitar. Hay varias causas de trauma. La primera son los accidentes, en los que tenemos los accidentes de tránsito, los accidentes domésticos, las agresiones son la causa principal del trauma por arma de fuego, pero también, y como lo vemos todos los días, de trauma como fenómeno social. Gente que se golpea, patobicas que golpean desaforadamente a frustrados clientes de discotecas, pero también tenemos que distinguir que las causas de accidente, de trauma, de golpes en la cabeza no son las mismas en la siguiendo el tipo de edad. En la gente joven, laboralmente activa, las causas más frecuentes son los accidentes de tránsito. En los extremos de la vida vamos a encontrar que las caídas son más frecuentes que los accidentes de tránsito. Y los accidentes de tránsito son sumamente graves, especialmente si el accidentado está involucrado como conductor de una moto. Es el vehículo más peligroso a la hora de sufrir un accidente de tránsito, mucho más que el automóvil. Es cierto que cuando un avión se cae se mueren todos, pero no es menos cierto que la caída de los aviones es sumamente infrecuente. Y le preguntábamos al doctor Walter D'Andrea, médico neurocirujano, ¿qué lesiones se producen por los traumatismos en la cabeza? ¿Qué lesiones produce el trauma en la cabeza? ¿Por qué es tan grave? De cualquier forma de accidente, de cualquier lesión que pueda producir un accidente, es el trauma del sistema nervioso la más mortal. ¿Por qué mata tanta gente el trauma de cráneo? Bueno, en el cráneo asienta el cerebro, y el cerebro es un órgano vital. Pero además, el cerebro está formado por células llamadas neuronas que no se reproducen. La lesión de las estructuras del cerebro habitualmente está condenada a producirle secuelas irreversibles. Y si esas lesiones afectan a las partes del sistema nervioso que controlan las funciones vitales, como ser la respiración o la circulación, las consecuencias son irreversibles. La primera función que nosotros vemos del cerebro en cualquier persona es la conciencia. Una lesión severa del sistema nervioso hace que el cerebro deje de sostener la conciencia, y ahí hablamos de un paciente en coma. Y las estructuras que sostienen la conciencia en el cerebro son tan básicas que su lesión produce frecuentemente la muerte después de haber producido el coma. Siempre que se habla de coma, se habla de un paciente grave. Bien, seguimos conversando entonces con el doctor Walter D'Andrea, médico neurocirujano, que nos va a seguir contando cuáles son las lesiones en el cerebro que se producen a través de los traumatismos, de los golpes. ¿Cuáles son los mecanismos por los que los golpes en la cabeza pueden producir lesiones en el cerebro? Por un lado, sabemos que el cerebro está bien defendido. La naturaleza ha provisto que el sistema nervioso esté lo más defendido posible, teniendo en cuenta la fragilidad que tiene el cerebro. La columna vertebral es la estructura que defiende al sistema nervioso central. Cuando de ese sistema nervioso central surge un cerebro más desarrollado, parte de esa columna se va a transformar evolutivamente en cráneo. Quiere decir que la primera función básica del esqueleto es darle protección y defensa a un sistema nervioso que cada vez se hace más complejo y cada vez toma más funciones. Un sistema nervioso como el humano, que acapara casi todas las funciones importantes, debe ser muy bien protegido. Y para eso tiene al cráneo y el esqueleto que vine mencionando, una serie de estruches fibrosos que se llaman meninges, y un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, en el que el cerebro flota. Como un cuerpo puesto en agua sumergido pesa menos, la flotación del cerebro le quita peso y lo hace menos lábil a los cambios de posición y a los movimientos bruscos generados por los golpes. Luis, estás escuchando, ¿no? Los golpes en el cerebro, los golpes en el cráneo. Pero los golpes vendrían desde la época prehistórica, con los garrotes. Ahora me parece que están pasando otras cosas. Vamos a seguir escuchando al doctor D'Andrea, a ver qué dice. Nosotros, que hemos desarrollado la cultura del siglo XXI, tenemos un genoma que no cambia con la misma facilidad. Es decir, por genoma se entiende el código genético, nuestros cromosomas. Entonces, el genoma nuestro es todavía el de aquel hombre de las cavernas, que podía tener golpes, se podían pegar con garrotes, hachas, o como se pegaban en las guerras de la antigüedad, con mazas o con palos. Pero nuestro cuerpo no está preparado para soportar un choque a 120 kilómetros por hora por un vehículo mecánico que es de creación mucho, pero mucho más reciente. Entonces hay que tener en cuenta que, independientemente de los medios de protección que uno use, cuando uno tiene un accidente de moto, cae a una altura desmesurada, es atropellado por un tren, está inexorablemente sometido a un mecanismo de agresión a la cabeza que supera las defensas naturales del organismo. El casco es el casco, pero el casco más 180 kilómetros por hora es una lesión cerebral igual. Bien, creo que es muy interesante esto del casco. Si bien es cierto que hay que usarlo porque previene, no quiere decir que si tenés el casco te salvás seguro, pero tenés muchas más posibilidades de salvarte, ¿no? Yo digo, no solamente el casco es para los motociclistas, es muy importante en los trabajos de riesgo. También. Que muchos no lo tienen tan en cuenta. Y fundamentalmente en las obras en construcción, en las fábricas, donde se trabaja con muchas piezas que están muchas veces sueltas, y parece que no, pero un casco protege y salva vidas. Seguro, seguro. Vamos a escuchar entonces la última parte de la entrevista que le hicimos, de esta primera parte en realidad, porque en el próximo programa el doctor Walter de Andrea sigue, acerca de los traumatismos. Si el cráneo es derrotado en su función de defensa cuando le surge un golpe, se puede romper o se puede fracturar, pero no es necesario que se fracture el cráneo para que se lesione el cerebro que está dentro de él. El cerebro puede lesionarse porque simplemente las fuerzas aplicadas a la cabeza son tan grandes que superan las coberturas del cráneo y se descargan sobre el cerebro. Entonces el cerebro se lesiona, le surgen coágulos, se rompen las neuronas, y una de las causas, tal vez difíciles de explicar fuera del ambiente médico, pero que voy a tratar de graficar con un ejemplo. Cuando la cabeza se mueve bruscamente por acción de cualquier golpe, de caídas, cuando es propulsada hacia adelante, cuando uno choca de frente y se detiene el auto, ese movimiento de la cabeza sacude al cerebro dentro del cráneo. Un ejemplo es el mecanismo del knockout. Los buenos noqueadores pegan en la mandíbula. Todo el mundo sabe que nosotros no tenemos el cerebro adentro de la boca. El cerebro está, por supuesto, dentro del cráneo, pero al pegarlo en la mandíbula se le imprime tal rotación que deforma todo el encéfalo que está dentro del cráneo, sacudiéndose en forma desfasada con el cráneo que es desplazado por el golpe. Esa sacudida rompe neuronas y produce pérdida de conocimiento, y en el fondo eso es el knockout. Por esa razón, los boxeadores que han sido noqueados muchas veces y que tienen largas carreras con muchos golpes, generalmente se retiran y desarrollan lesiones neurológicas. Podemos recordar la enfermedad de Parkinson de Muhammad Ali. Bueno, escuchamos entonces en esta primera parte la entrevista al doctor Walter de Andrea, médico neurocirujano, y creo que yo comentaba al doctor, lo conozco hace muchos años desde el hospital, es un compañero muy solidario cuando uno necesita por algún familiar, alguien conocido que siempre nos acompaña, y por otro lado me resulta siempre muy entretenido escucharlo, es alguien que más allá de todo lo que sabe, por lo menos a mí me encanta cómo lo va contando y cómo nos va desasnando, ¿no? Porque hay un montón de cosas muy, muy interesantes que él nos va contando. Y a propósito del tema de los traumatismos y de los traumatismos y los accidentes, fue que lo relacionamos, lamentablemente, con lo que pasó en la semana pasada con la muerte de Adrián Otero, quien iba en un auto a mucha velocidad, sin cinturón de seguridad, y que chocó solo, básicamente chocó solo, lamentablemente, y que se murió. Así que bueno, recordándolo a Adrián Otero, también pensamos en esto del traumatismo como para ayudar a prevenir y a pensar un poquito antes de poner la pata en el acelerador, de subirse a la moto sin el casco. O de entrar a un trabajo sin casco, yo insisto. Eso también. Vagando por las estrellas, ya más que el sol, baila y se dibuja en la luna cuando se pierde en la bruma, parece flotar, ella es de la tierra. Eres divina, ella es argentina, como ella no hay, vagando por las estrellas, brilla más que el sol. Adrián Otero, Memphis la blusera y La flor más bella. Oído mortales. Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos, Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Roitman. Tiene su sede en Paraguay, 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Y con esta cortinita del tema de Amarcord, no es que vamos a empezar la función de cine de Rómulo Berruti, vamos, sí, al bloque de nuestro compañero, el doctor Darío Roitman, que hoy nos va a hablar sobre una película donde está involucrado este personaje Goya, el pintor... Rómulo Berruti y Carlos Morelli. Carlos Morelli, exactamente. Muy bien. Bueno, pero ahora es el doctor Darío Roitman que nos va a contar una película. Conversar hoy sobre una película que trata sobre un paciente famoso que tuvo zumbidos de oído, que tuvo acúfenos, que era Francisco de Goya y Lucientes, el gran pintor, y la película se llamaba Los fantasmas de Goya. La película esta de Goya se hizo en el año 2006, el director Milos Forman, y como protagonistas estaba Javier Bardem, Natalie Portman, y hacía de Goya un actor que se llama Stellan Skarsgård, un nórdico. La película duraba 118 minutos y es una película que tuvo un presupuesto de unos 20 millones de dólares y una recaudación de 9, así que ellos perdieron como 10 millones de dólares en esta producción. Sin embargo, fue muy interesante desde el punto de vista médico, ¿no? Es una película entre ficción y realidad, porque toma algunos datos de la historia y otros son invento. Y ocurre entre los años 1792 y 1809 en España, en la que aparece la figura de Goya, aparece la figura de una chica que se llama Inés, que es Natalie Portman, que es una musa, una joven que era una chica que Goya pintaba, y un hombre de la Inquisición que se llama Lorenzo, que trata de meterse en esta relación y perjudicarla. Lo cierto es que en ese mismo periodo y esto es no en la película, sino en la historia, también aparece en la película, Goya empieza a sentir los síntomas de una enfermedad grave que incluía acúfenos, vértigos, disminución de la audición y confusión mental, delirio, alucinación, y estaba muy enfermo, y estaba en ese momento en la ciudad de Sevilla. Entonces allí lo atiende, esto es en la realidad, un doctor que se llama Rieta, al que Goya representa a él y a Rieta juntos en un autorretrato que pintó mucho después, en 1819, 1820, y que lo va llevando hasta lograr que recupere casi todo menos la audición. Él quedó sordo y de hecho se lo conoció en los últimos años como el sordo de Goya. Sin embargo, se recuperó de los zumbidos, se recuperó del equilibrio, recuperó el sensorio. Esto es una cuestión que a lo largo de su vida luego fue apareciendo en crisis y retrocediendo en un va y viene, que fue estudiado posteriormente, y no sé, por supuesto no se conoce hoy en día qué es lo que pasó, pero se supone que como Goya, como muchos artistas, pintaba y hacía sus propias pinturas, y la pintura blanca en aquella época que él usaba se hacía con una composición de plomo, se supone que él tuvo una intoxicación con plomo, y eso produce exactamente los síntomas que él describe, o que se describe en su biografía. La sordera de Goya fue tan profunda y los acúfenos tan intensos que el rey, en la Academia de Pintura de San Fernando, debió renunciar. Y esta renuncia y esta sordera de Goya impulsó una cosa muy importante para España, que fue el primer colegio para sordos que hubo en Europa, que lo abrió el que era el regente en aquel momento, porque el rey estaba mal, y era muy pequeño, que se llamaba Godoy. Así que en 1802 abrió el primer colegio de sordos para inspirado en el problema que tuvo Goya. Y es curioso también que el primer alfabeto para sordos lo haya inventado 200 años antes, en 1620, un español que se llamaba Juan Pablo Bonet. Y se sabe también que Goya conoció y manejó el lenguaje de los signos, porque hay un grabado que él mismo hizo en pintura sepia, y en el que se muestra es un autorretrato en el que él muestra sus manos, descubierto que las muestra en distintas posiciones, que son las letras del alfabeto para los sordomudos que se usaba en aquel momento en España. Así que este es el relato que aparece en parte de una enfermedad que padeció un famoso, que fue Francisco de Goya, el autor de esa serie negra y de muchas otras pinturas que lo hicieron famoso en la España de aquel momento, y todavía sigue siendo uno de los pintores más importantes de España, ¿no? Así que la película Los fantasmas de Goya, de Milo Forman, del 2006. Eso era lo que les quería presentar hoy, y también saludarlos a Cristina y a Luis, y a toda la gente allí en la radio. Así que, bueno, un cariño para ustedes. Muchas gracias. ¿Sabes dónde está Darío, Luis? No sé. Estará viendo algún cuadro de Goya. Está en un congreso internacional de acúfenos. Ajá. Así que cuando vuelva nos tiene que contar cuáles son los últimos avances. Aquí por. Para los acúfenos. Rosario, para los zumbidos. ¿Por Rosario, Paraná, por Salta? No, creo que empieza con B larga. ¿Bélgica puede ser? Bélgica. Pero mira, está vos, por allá. Qué bueno, Muy bien. Así que bueno, esperemos, si los está escuchando desde Bélgica, que nos mande después mucha información acerca de cómo siguen los tratamientos para los zumbidos. Una pregunta, Tiago, porque él hablaba sobre el tema de el abecedario para sordos y la lengua. Sí. ¿La lengua para sordos tiene que ver con la lengua de señas? Sí, es la lengua de señas. Es la lengua de señas, que es una lengua de señas independiente. ¿Es internacional eso? No hay una lengua de señas internacional. Ah. Como hay castellano, inglés, francés, chino en la lengua oral, también la lengua de señas tiene sus particularidades en cada lugar y en cada sector. Puede haber señas parecidas en algunos idiomas, pero Es en cada sector. ¿Y aquí en Argentina dónde se aprende eso? Se aprende en la Cruz Roja. Desde el gobierno de la ciudad, el año pasado nosotros organizamos en el hospital un curso para los trabajadores de la salud, cuando llega una persona sorda que se maneja con señas, para poder explicarle, por ejemplo, cómo prepararse para un análisis de sangre, cómo tomarle los datos, preguntarle el nombre, la edad, ese tipo de cosas. Y la verdad que nos ayudaron mucho las asociaciones de sordos en ese caso. Y después hay lugares privados que también dan los cursos y está el profesorado también. Así que no, hay bastante, por y suerte, y cada vez más, que es lo que hace falta, ¿no? Son esas personas que nosotros vemos en los discursos oficiales generalmente, que salen en un recuadrito para explicar. Sí. Está bueno eso, es interesante. Sí. Bueno, vamos. Muy bien. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Oíd, mortales. To explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Escuchábamos a Cat Stevens en Padre e Hijo. Ah, bueno, es un tema, ¿qué es? ¿Un ritmo soul, un ritmo country? Es un, para mí, no sé, para mí el primero es un temazo. Es un lindo tema. Es un viejazo. ¿Y quién es Cat Stevens? Yo mucho no lo ubico. Cat, ¿es del barrio, no? No, del barrio no. Cat Stevens, en realidad, nació en julio de 1948. Su mamá era sueca, su papá era griego, y tenía una novia que, como él tenía los ojitos rasgados, le decía gato. Gato en inglés es cat, y ahí le quedó Cat Steven, porque su primer nombre real es Steven, su apellido es griego, Georgiou, una cosa así. Pero Cat en 1978 tuvo algún problemita que lo acercó mucho a la muerte, y se transformó al Islam. Y es un tipo que está como bastante abierto de lo comercial, musicalmente, y ha hecho un montón de recitales y de trabajos con otros grupos musicales para ayudar a distintas personas. Así que se tuvo así como un viaje muy particular, parece, en 1978, pero tiene temas que quienes quieran entrar por YouTube o demás, por Cat Steven, que son temazos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh bien. Oíd Mortales. Se pueden comunicar a oidmortales2011@yahoo.com.ar o a oidmortales2011 a través del Facebook o a través del Twitter. Quiero contarles que el jueves 21 de junio a las 17 horas, con entrada libre en la avenida Callao 966, se presenta un grupo de mujeres de palabra y de palabra que cuentan. Es un grupo de narración oral de un grupo de mujeres que el espectáculo se llama Cosa de Hombres en Voces de Mujeres. Una de ellas es fonoaudióloga y se llama Edith y le mando un beso muy grande. Yo también quería saludar a mis compañeros bioquímicos porque el 15 de junio fue el Día del Bioquímico. ¿Vos sabés por qué se celebra el Día del Bioquímico? Sí. ¿Dónde nació la bioquímica? No. Yo me puse a buscarlo y fue muy interesante. En Córdoba, por el año 1918, había un movimiento revolucionario que se conocía como Reforma Universitaria. Así es. ¿Y por qué peleaban? Mirá vos, la libertad de cátedra, la gratuidad de la enseñanza, el concurso para la provisión de cargos docentes y una democrática interrelación entre profesores, alumnos y egresados. ¡Qué espíritu! 1918. Más o menos lo mismo que se sigue peleando ahora en las universidades. Tal cual. En ese entonces, el consejero por la Escuela de Farmacia, el doctor Juan Antonio Sánchez, farmacéutico, doctor en química y profesor de química, presenta un proyecto de estudios para la creación de la carrera del doctorado en bioquímica y farmacia, como un perfeccionamiento de la carrera de farmacia. Hasta entonces los farmacéuticos podían cursar un posgrado en farmacia, que se dictaba solamente en dos facultades. Lo novedoso que hace Sánchez es la propuesta de una carrera integralmente cursada en una facultad de ciencias médicas, y así surge la profesión del bioquímico. O sea, que la creación de la carrera del bioquímico, que luego se extiende a otras universidades del exterior, de América Latina y demás, es otro invento argentino, como el tango, y es la virome. Una licenciatura, y después un doctorado se puede hacer. El doctorado se puede hacer en todo. El título es bioquímico. En honor al doctor, entonces, Juan Antonio Sánchez, es que el día 15 de junio celebramos el Día del Bioquímico, y yo tengo que saludar muy especialmente a una de mis compañeras bioquímicas, a la doctora Ana Casimiro, que seguramente en algún programa nos va a venir a contar qué hacen los bioquímicos. ¿A qué se dedican los bioquímicos? Ya la vamos a tener por aquí. Sí, seguramente. Vos me preguntabas, Luis, antes, Cat Stevens, ¿de qué origen era? Es inglés. Inglés. Ajá, y este tema que nosotros escuchamos hace un ratito, en realidad, Oíd Mortales se los dedica a los papás de sangre, a los papás del corazón, a los papás de las mascotas, a las madres que hacen de padres, también, a los que han querido y no han podido, a los maestros que a veces hacen de padres, a los abuelos que hacen de padres, a los tíos que hacen de padres, bueno, a todos esos padres. Muy bien. Bien, y yo les había comentado al principio del programa que a pesar de haber seguido las recomendaciones que nos da el gobierno de la ciudad para la ola de frío, yo me enfermé, pero no importa, yo dije que las iba a decir igual. Bueno, dale. Así que bueno, hay que tomar abundante cantidad de líquido caliente. No beber alcohol para entrar en calor, eso es un mito. Así es. Cubrirse la boca, la nariz y las orejas con un cuello alto o una bufanda. Y yo les contaba que sobre todo cuando la temperatura es inferior a los 16 grados, porque el doctor Reutemann me contaba que los bichitos que nos defienden cuando la temperatura está por debajo de los 16 grados ya no nos defienden. Me debe haber pasado a mí eso. No usé la bufanda como la tendría que haber usado. No fumar en ambientes cerrados, la alimentación primordial para los bebés a pecho, evitar el hacinamiento, o sea, los lugares cerrados con mucha gente, lavarse frecuentemente las manos y no tomar ninguna medicación sin haber hecho previamente la consulta. Así que bueno, espero que ustedes sigan estas indicaciones, estas recomendaciones y que no se enfermen, porque es muy feo. Oíd Mortales. Oíd Mortales. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Oíd, mortales. Y ya se nos está yendo el programa, Cristina. Así es. Me dejaste preocupado con un tema, estas recomendaciones de... La de beber alcohol. Sí, que es un mito. ¡Vivan los mitos! Bueno, es como todo. Si vos estás convencido que tomarte una copita de vino te hace entrar en calor y hace efecto, y... ¿Qué va a ser? Hay que tomar. Sí, yo lo que quiero es especialmente agradecer a gente que nos ayuda en la coproducción de este programa, uh-huh, que nos da una gran mano, como es la licenciada Claudia Dupontier, el licenciado Luis Otero, y a mi amiga y ex compañera de la secundaria, la doctora Mirta Alonso, que ellas nos están ayudando también en parte con la coproducción del programa, y por eso quería nombrarlos. Muy bien, y tenemos que retomar esas... informes que nos da la licenciada Irene Seltzer también, ¿no? También la licenciada Irene Seltzer está con un viaje familiar, por eso no estuvo saliendo, pero apenas vuelva, desde ya que la vamos a tener con nosotros, por supuesto, igual que a la doctora Rodríguez Ruiz, que también está en un viajecito por Europa, pero que ya va a volver pronto. Congreso. Claro, siempre alguien tiene que hacer el programa, ¿no? ¿Vos qué decís, mira, Fernando? ¿Te quedás a hacer el programa? Muy bien. Bueno, y nosotros ya nos estamos yendo, ¿no? Por hoy. Bien, le agradecemos a Martín, nuestro operador de la M690, a Fernando, nuestro operador acá en www.laretaguardia.com.ar. Recuerden que si no nos pudieron escuchar completos porque justo tuvieron que hacer alguna tareita, algo, nos pueden escuchar sábados y domingos a las 16 horas por www.laretaguardia.com.ar. Y saludar algunos mensajitos que nos mandaron a María Marta Cerdá, a Franco, agradecerles los mensajes. Bueno, igual por la Retaguardia y AM690 a las 9 de la noche está el programa de nuestro amigo Alfredo Brandi, así que pueden volver o quedarse, pero a las 9 hay que escuchar a Alfredo. Y nosotros, Cristina, nos vamos hasta el próximo lunes en Oíd Mortales. Chau.